Transmite Radio Pentecostal Betel 1500, amplitud modulada, cubriendo Usulután, El Tránsito, Intipucá y más. Radio Pentecostal Betel, una señal con presencia divina. Radio Pentecostal Betel 1500 AM invita a patrocinar los diferentes espacios Clamor y Liberación, Despertando con Dios, Agradecimiento, Socios en Victoria y Restaurando la Niñez en Dios. Bienvenidos a la sección de saludos y complacencias, donde se deleitará con diferentes géneros musicales, cánticos juveniles. Rancheras. Jesucristo a este mundo se entregó. Cumbias. Si oyes la voz de tu maestro. Y mucho más. Solicite su cántico al 2634-6728 o escríbenos en nuestra página de Facebook como Usulután Betel. Todo mi ser te adorará y tu grandeza anunciará. Mi corazón se alegrará. Bendiciones, muchas bendiciones, queridos hermanos y amigos, en esta bella y preciosa hora de la mañana. Mi hermano, qué bendición más grande es poderles saludar a usted que está ahí pendiente de nuestra bella programación, mi hermano, qué lindo. Así que le motivamos en esta bella y preciosa hora a reportarse al 2634-6728, al 2601-2182, mi hermano, y a solicitar esas bellas y preciosas alabanzas que usted desea escuchar en esta bella hora de la mañana, en este precioso día ya viernes, mi hermano. Qué lindo es poder, mi hermano, sentir la mano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo tomando el control y trazando el rumbo por el cual nosotros debemos de seguir, mi hermano, porque en ese camino vamos a encontrar paz, vamos a encontrar felicidad, vamos a encontrar tantas cosas tan lindas que nuestro Dios nos tiene preparado para cada uno de nosotros, y debemos de seguirlo, no mirando hacia atrás ni a los lados, sino que siempre mirando al blanco perfecto que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque nuestro Padre Celestial es tan bueno, es tan maravilloso, que en su presencia nosotros nos deleitamos, en su presencia nosotros sentimos la paz, sentimos el gozo, sentimos la alegría. Así que, mi hermano, vamos a escuchar en esta bella hora de la mañana esa preciosa alabanza mientras que usted se reporta y solicita esas bellas alabanzas. A continuación vamos a escuchar esta alabanza que se titula Eres tan bueno y poderoso. Así que siendo ya las 7 de la mañana con 34 minutos en Radio Pentecostal Betel 1500 AM. segura aquí en la tierra, pero sé que en el cielo sí, Dios ya me la reservó, oh, y es incontaminada, también es incorruptible, y por eso no me preocupo, porque ya la tengo yo, esa es mi fe, que si le soy fiel, nunca, nunca la perderé, porque ya la declaré, en el cielo la tengo, en el cielo la tengo, en el cielo la tengo yo, Jehová me la reservó, en el cielo la tengo, en el cielo la tengo, en el cielo la tengo yo, Jehová me la reservó. Muchas bendiciones, queridos hermanos y amigos, en esta bella y preciosa hora de la mañana, mi hermano. Qué bendición más grande es poder, mi hermano, tener al alcance, mi hermano, la bendición de nuestro Padre Celestial. Y bueno, mi hermano, usted la tiene al alcance porque ahí está llegando a través de Radio Pentecostal Betel, mi hermano, a través de esta bella emisora que ha sido creada y ha sido nacida, mi hermano, con el único fin de llevar palabra de aliento, llevar palabra, mi hermano, que restaure, palabra que insorte, palabra que edifique a cada una de nuestras vidas, a cada uno de nuestros corazones. Así que Dios me le bendiga, mi hermano, y le motivamos a reportarse al 2634-6728 en esta bella hora de la mañana, mi hermano. Yo sé que usted ahí ya haciendo los oficios en su hogar o preparándose, mi hermano, ya para la reapertura de su negocio. Qué bendición más grande, mi hermano, es que usted ahí nos esté escuchando y esté permitiendo que el Espíritu Santo pueda administrarle a través de la alabanza, a través de nuestra programación. Así que Dios bendiga la vida de nuestra hermana Trinidad Campos. Nuestra hermana nos escucha ahí en el lugar de El Palmital. Allí nos escucha nuestra hermana. Y ella nos ha solicitado la preciosa alabanza, El Gran Puerto, en esta hora de la mañana. Dios le bendiga a nuestra hermana Trinidad Campos. Nos dice y nos manifestaba a través de su llamadita que es fiel oyente de Radio Pentecostal Betel. Ahí se goza nuestra hermana con esas 12 horas de bendición, sin duda alguna. Muchas gracias a nuestra hermana Trinidad Campos por siempre sintonizar Radio Pentecostal Betel y hacernos esa llamadita y hacernos saber de que ahí, en ese bello lugar de El Palmital, ahí nos está escuchando y gozándose a través de la alabanza. Así que Dios me le bendiga a todo aquel que le rodea, a nuestra hermana, a sus vecinos, a toda la comunidad de ese bello lugar. Que Dios me le bendiga a toda esa linda audiencia que ahí está pendiente de Radio Pentecostal Betel. Bueno, y vamos a complacer a nuestra hermana Trinidad Campos con esa bella alabanza que nos ha solicitado, esperando que sea de mucha bendición en esta bella hora de la mañana. Así que escuchemos esa preciosa alabanza que se titula El Gran Puerto. Y al mediodía regresó de trabajar. Y como dijo el poeta, este mundo es un gran puerto, y en unos barcos llega y otro se va. Thank you. fácil decir cuánto te quiero. Qué fácil decir yo amo a Cristo, si al rato yo lo niego con mi hermano. Qué fácil decir yo voy al cielo. Qué fácil decir pago mi deuda. Qué fácil es decir yo soy cristiano, pero a mi hermano no he podido amarlo. Pero de nada sirve decir tantas palabras sabiendo que en el alma no las puedo cumplir. Decir cuánto te quiero. Qué fácil es decir yo amo a Cristo, si al rato yo lo niego con mi hermano. Qué fácil es decir yo voy al cielo. Qué fácil es decir pago mi deuda. Qué fácil es decir yo soy cristiano, pero a mi hermano no he podido amarlo. Pero de nada sirve decir tantas palabras sabiendo que en el alma no las puedo cumplir. Cumplir ese mandato que Cristo ha dejado, que ame a mi hermano y después lo amé a él. Bendiciones, muchas bendiciones, queridos hermanos y amigos, en esta bella hora de la mañana. Bueno, así estamos complaciendo a cada uno de nuestros hermanitos que se están reportando a través de nuestras líneas telefónicas, así con esa bella alabanza, Crisis de Amor. Saludamos a nuestro hermano Rigoberto Bermúdez, hasta el lugar de Santa Elena, hasta allá nos está escuchando nuestro hermanito con esa bella y preciosa alabanza, Crisis de Amor. Así que Dios me le bendiga grande y poderosamente a nuestro hermano Rigoberto Bermúdez, ahí en el lugar de Santa Elena, hasta ahí nos escucha nuestro hermanito, Dios me le bendiga. Y también saludar a nuestra hermana Trinidad Campos, hasta el lugar de El Palmital, Dios me le bendiga grande y poderosamente. Recuerde, mi hermano, que usted puede reportarse en esta hora de la mañana, ya que queremos saludarle, queremos complacerle con esa bella alabanza, ya que estamos en su espacio de saludos y complacencia aquí en Radio Pentecostal Betel. Nuestras líneas telefónicas totalmente disponibles y mi persona esperando su llamadita para poder saludarle con esa bella y preciosa alabanza y decir, bueno, nuestro hermano nos está escuchando en qué departamento, en qué lugar, y también, ¿por qué no decirlo a nuestra linda audiencia que está ahí siempre pendiente a través de nuestras plataformas por internet? Dios me les bendiga. Sí, mi hermano, saludamos a nuestro hermano Manuel Rodríguez, nuestro hermano allí nos escucha en el lugar de Los Desmontes, hasta allá de Santa Elena partimos hasta el lugar de Los Desmontes, hasta allá se encuentra nuestro hermano Manuel Rodríguez, y él nos solicita la bella alabanza que se titula Nos Van a Echar de Menos. Claro que sí, así nos solicita esa bella alabanza nuestro hermano Manuel Rodríguez. Dios bendiga a toda su amada familia, a sus hijos, a sus hijas, a su amada esposa, a su amada madrecita, nuestra hermana Josefa Rodríguez. Dios le bendiga grande y poderosamente a nuestro hermano Manuel Rodríguez y a toda esa familia ahí que está siempre pendiente en ese bello lugar de Los Desmontes. Así que muchas bendiciones a nuestro hermano Manuel Rodríguez con ahí en su familia, en ese bello lugar donde él nos escucha nuestro hermano. Así que vamos a complacerle con esa bella alabanza que se titula Nos van a echar de menos en esta bella hora de la mañana, siendo ya las 7:52, 7:52 en Radio Pentecostal Betel 1500 AM, transmitiendo desde el bello departamento de Usulután en la República del Salvador, a través, mi hermano, de los 1500 AM aquí en el territorio salvadoreño y fuera de nuestro país, El Salvador, a través de nuestras plataformas por internet. Dios le bendiga y sigámonos gozando con Jesús el Nazareno, que en esta bella hora de la mañana nos vamos a gozar con Cristo. Así que muchas bendiciones. Así que escuchemos esa bella alabanza y así complacemos a nuestro hermano Manuel Rodríguez con esta preciosa y hermosa alabanza, que también lleva una gran reflexión, mi hermano. Si nosotros abrimos nuestro corazón, nos daremos cuenta de tan grande es el amor de nuestro Padre Celestial, que nos guarda y nos tiene preparado ese galardón en gloria. Así que escuchemos esta preciosa alabanza. Y aunque al encontrarte haya un precio que pagar, y como Jesús, que fue menospreciado, así será mi vida mientras en el mundo esté. Su dolor fue grande, pues en la cruz murió, mas resucitó y a los cielos ascendió. Pero antes de irse, promesa nos dejó, y esa es la esperanza que guardo en mi corazón. Nos van a echar de menos, porque partiremos cuando Cristo vuelva. Se preguntará dónde estará estos aleluya. Estos estarán dándole alabanzas a aquel salvo. Así es la vida para aquel que está en Dios. Pero no me extraño, pues ya Jesús lo dijo: tendréis aflicciones siempre en esta vida. No digo que lamento el haberle conocido, haberle encontrado es un deleite para mí. Y aunque sufra tanto, esto se terminará. Jesús nos llevará. Nos van a echar de menos, porque partiremos cuando Cristo vuelva. Se preguntará dónde estará estos aleluya. Estos estarán dándole alabanzas a aquel que le salvó. Cuando Cristo vuelva. Búsquenos en nuestra página de Facebook como Usulután Betel. Escríbanos en WhatsApp 61 48 33 90. Iba caminando por un caminito muy ancho y muy malo. Al llegar al fin yo vi un gran cerro, parecía un calvario. Y por él marchaba todo un regimiento, soldados romanos. Al frente llevaban a un hombre preso con su cruz cargando. Al frente llevaban a un hombre preso con su cruz cargando. De miedo me llené, no supe qué hacer y corrí hacia arriba. Aún no había llegado cuando ya que el hombre de su cruz prendía. Yo más me asusté, traté de correr, los guardias me atraparon. No pude ya avanzar, mi espíritu flaqueó y me quedé llorando. No pude ya avanzar, mi espíritu flaqueó y me quedé llorando. Gloria sea Dios. ¿Por qué lo colgaron? No pude contenerlo cuando una voz dijo: fue por tus pecados. Presa extraordinaria, Dios mandó a mi cuerpo y derribé a los guardias. Corrí hacia adelante y de la cruz de Cristo me quedé abrazado. Corrí hacia adelante y de la cruz de Cristo me quedé abrazado. Ten misericordia, sé que fue mi culpa, perdona a mi padre. Estoy arrepentido y tú tienes poder para transformarme. Aún no había llegado cuando ya mi cuerpo algo le empapaba. Era sangre viva, sangre de mi Cristo que en mí derramaba. Hoy vivo agradecido porque Cristo vino a salvar mi alma. Gloria sea Dios. Bendiciones, muchas bendiciones, queridos hermanos y amigos. Bueno, seguimos escuchando esas bellas y preciosas alabanzas, mi hermano, aquí en Radio Pentecostal Betel, 1500 AM, mi hermano. Qué lindo es poder, mi hermano, decirle gloria sea a Dios, tu amor me transformó, tu amor me llenó de luz, me llenó de paz y tuve una visión que vi a Dios amándome, perdonándome, curando nuestras heridas y siempre deseándonos lo mejor y trazando el rumbo por el cual nuestra vida debe de ir caminando derechamente, porque ese camino tal vez no sea fácil de seguir caminando por ahí, pero no es imposible porque Dios cada día renueva esa fuerza para el cual usted pueda seguir caminando, seguir avanzando. Así que Dios me le bendiga, mi hermano, en esta bella hora, mi hermanito. Qué bendición más grande. Le invitamos a reportarse, le invitamos a levantar ese teléfono móvil. Y yo sé, mi hermano, de que usted está ahí haciendo sus oficios, haciendo sus quehaceres, mi hermanito. Pero yo sé que la bendición también es grande. Y usted, mi hermano, si desea reportarse al 26-34-67-28-26-01-21-82. Dios bendiga grande y poderosamente a nuestro hermanito Manuel Batres, y Dios me le bendiga grande y poderosamente a nuestro hermanito Manuel Batres, también a su amada madrecita, a nuestra hermana Felicita Campos. Ahí nos escuchan ellos en el lugar de las puertas, así que Dios les bendiga grande y poderosamente a nuestros hermanos. en esta bella hora de la mañana, siendo ya las 7, las 8 con 4 minutos, 8 de la mañana, 4 minutos en Radio Pentecostal Betel, hora nacional de El Salvador, mi hermano, y seguimos testificando de que Dios es grande, nuestro Padre Celestial es fiel, Él es verdadero, y que en su presencia nosotros, mi hermano, no podemos estar más que seguros, porque nuestro Dios es el que acampa alrededor del que le teme y lo defiende y le hace salir adelante, mi hermano, porque lo que Dios tiene dispuesto para su vida, así se levanten 1,000, se levanten 10,000 y se oponga quien se quiera poner, la bendición que Él, que nuestro Padre Celestial tiene destinada para usted, mi hermano, no hay nadie que pueda moverla, no hay nadie que pueda quitarla, porque Dios bendice a aquel que Él mira con su santo y bendito espíritu. Así que Dios me le bendiga, mi hermano. Sigámonos gozando a través de la bella alabanza. Y con esta bella alabanza, mi hermano, queremos saludar a todos los jóvenes, mi hermano. Queremos saludar a todos los jóvenes. Claro que sí, yo me incluyo también, mi hermano. Claro que sí. Nos saludamos entonces a todos los jóvenes de este bello país, El Salvador, en sus 14 departamentos, en esos 262 municipios, en esas islas, en esas playas, en esos cantones, en esas ciudades, en cada departamento. Les saludamos y les motivamos siempre a seguir adelante, y con esta bella alabanza queremos saludarle, mi hermano, esperando que usted, mi hermanito, usted que nos esté escuchando, sé que su madrecita tiene encendido ese radio y le ha dado volumen para que usted se goce a través de la alabanza y a través de la programación de Radio Pentecostal Betel. Con esta bella alabanza le queremos saludar, mi hermano, esperando de que usted le preste mucha atención, porque esta bella alabanza lleva un gran mensaje, lleva un gran mensaje para cada una de nuestras vidas, que toca muchos ámbitos, mi hermano, que hoy en día tal vez usted, mi hermano, querido amigo, esté atravesando, pero déjeme decirle que Dios no le ha abandonado, Dios ahí está pendiente para usted. Así que para ustedes, mis queridos amigos y queridos hermanos de la comunidad jóvenes, por así decirlo, mi hermanito, esa bella alabanza que se titula, mi hermano, Con Cristo Me Basta, porque solamente con Dios tenemos todo lo que nosotros necesitamos, pues Él suple cada una de nuestras necesidades. Así que escuchemos esta bella alabanza a continuación, esperando que sea de mucha bendición en esta bella hora de la mañana. Bendiciones, muchas bendiciones, queridos hermanos y amigos. Bueno, ahí estamos saludando a todos nuestros amigos, a todos nuestros hermanitos jóvenes con esa bella y preciosa alabanza. Con Cristo me basta, y si Él está conmigo, no necesito nada más, porque nuestro Padre Celestial es todo lo que nosotros necesitamos para ser feliz, y sabemos de que Dios conoce cada una de nuestras necesidades y Él las suple antes que nosotros vayamos a tener que padecerla. Así que Dios bendiga grande y poderosamente a nuestra hermana Ingrid Yamilek Muñoz. Ella nos escucha ahí en Colonia Romero, Quiquilisco. Dios me le bendiga en esta bella hora de la mañana, nuestra hermanita. Yo sé que nuestra hermana es fiel oyente a Radio Pentecostal Betel, y ahí disfrutando de nuestra programación, reunida con toda su familia en general, que les saludamos en esta hora de la mañana y enviamos bendiciones de lo alto de parte de nuestro Dios Todopoderoso, mi hermano. Bueno, antes de saludar y decir a nuestra hermana la alabanza que desea escuchar, queremos hacerle la atenta invitación a formar parte de nuestra programación del día, patrocinando su programa radial en Despertando con Dios, sección de cumpleaños, agradecimientos, socios en victoria y clamor y liberación, ya que tenemos espacios disponibles, mi hermano, esos 30, esos 60 minutos para que usted pueda tener ese acto de agradecimiento. Yo sé que son muchos, muy pocos los minutos, mi hermano, para expresar nuestro agradecimiento a nuestro Padre Celestial, pero yo sé, mi hermano, de que Dios hará bonanza en su vida, y a través de su testimonio otra alma, mi hermano, será salvada. Así como yo siempre, mi hermano, le recalco que así hay una bella alabanza que se titula Eran Cuatro Hermanos, y cada uno de ellos hablaba del milagro que Dios había hecho en su vida y de cómo Dios les había llamado, y cada uno de ellos decía que ellos habían escuchado un testimonio, y a través de ese testimonio ellos habían armado de valor y habían aceptado la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Y eso es lo que Dios nos está demandando a usted, mi hermano, usted que Dios le ha hecho un milagro, de que usted testifique, mi hermano, ya que dice su palabra que nosotros le clamamos en los secretos, pero Él nos contesta en lo público, y no lo hace, mi hermano, para exaltarse usted mismo, para creer que usted tiene la mayor fe que su hermano, ya que ante la presencia de Dios todos somos iguales. Dios lo hace para que a través de su testimonio, a través de su palabra, aquella alma que se encuentra necesitada de escuchar esas palabras de aliento y esas palabras de fe, que usted pueda decir a través de su cartita o a través, mi hermano, de ese bello audio, déjeme decirle que aquella vida se encuentre también y pueda levantarse de valor, y así como aquel varón que luchaba con el ángel y no se rendía hasta que el ángel lo bendiciera, y yo no me voy si tú no me bendices, y siempre que tú me bendigas, siempre voy a seguir peleando por esa bendición, ya que cada día yo necesito de que tú me guardes y me bendigas a cada segundo. Así que, mi hermano, le motivamos ahí a reportarse. Así que Dios bendiga la vida de nuestra hermana Ingrid Yamilek Muñoz, ahí nos escucha ella en Colonia Romero, Quiquilisco, y nos ha solicitado esa bella alabanza que se titula Quiero Levantar Mis Manos, de la agrupación, mi hermano, Cristo es la salvación. Dios me le bendiga grande y poderosamente a nuestro hermanito Jaime Campos, que él es el intérprete de esa bella y preciosa alabanza. Así que, mi hermano, escuchemos en esta bella hora de la mañana esa preciosa alabanza que se titula Quiero Levantar Mis Manos. A continuación, que Dios le bendiga grande y poderosamente, de la agrupación Cristo es la Respuesta. Así es, mi hermano. Así que Dios me les bendiga grande y poderosamente a nuestros hermanitos, ya que en pocos minutos ya van a estar dando inicio a su bendecido espacio radial, mi hermano, y le invitamos también a sintonizar ese bello espacio que da inicio a eso de las 8:30 de la mañana. Así que complacemos a nuestra hermana Ingrid Yamilek Muñoz hasta el lugar de Colonia Romero, Quiquilisco, con esas bellas alabanzas que nos ha solicitado nuestra hermanita. A continuación, esperando que sea Dios bendiciendo y que esas bellas alabanzas sean de deleite para cada una de nuestras vidas. Así que escuchemos a continuación esas bellas alabanzas. Y con más alabanzas para el Señor. Esto es Cristo es la Respuesta. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz, ofreciéndote mi vida. Santidad amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Solo tú, Señor Jesús, eres digno de toda alabanza. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciéndote mi vida en santidad y amor. Ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe la honra, la gloria y el poder a ti, Señor Jesús. Amplitud Modulada, cubriendo Usulután, El Tránsito, Intipucá y más. Radio Pentecostal Betel, una señal con presencia divina.